Te vine a buscar cariño porque vivir separado. No sabes lo que he sufrido, no sabes lo que he llorado. Comprendo que sin tu amor la vida me es imposible. Por eso vengo hacia ti, aunque me veas humillado. Trato en vano de olvidar, pero por mi mala suerte, el mucho pensar en ti me hace más y más quererte. Hasta el colmo de llegar a pedir que me perdones, porque ya no puedo estar ni un minuto más sin verte. Vivir no puedo más sin ti, mujer, no me haga padecer por lo mucho que he sufrido, por lo que he llorado. Vivir no puedo más sin ti, mujer, no me haga padecer. Mira que muere de amor tu negrito amado. Vivir no puedo más sin ti, mujer, no me haga padecer. Vuelve al nido que te di, cariñito amado. Vivir no puedo más sin ti, mujer, no me haga padecer. No me haga padecer.